Para mí es un gran placer estar en medio de todos ustedes, hermanas y hermanos conocidos desde siempre y por siempre. De dar aquí, de posibilitarnos intercambiar algunas ideas desde Euskal Herria, desde, así como nuestro pueblo en Colombia, que a pesar de las circunstancias, orgullosamente, sin un chauvinismo de tipo burgués, pero sí con un sentimiento de un pueblo que ha sufrido una represión tan fuerte, pero que es un pueblo bello igualmente, el pueblo vasco, es un pueblo fraterno, solidario, y que nos juntan muchísimas cosas. Como lo decía acá el compañero, pasan más allá de las similitudes en cuanto a la represión y en cuanto a las formas que adquiere desde el punto de vista de los estados, su legitimidad coercitiva o legal que tienen para colocar a algunos de nosotros, ya sea asesinados o como presos políticos, su lucha también por la independencia como una nación que no puede estar sometida a los designios de dos estados que desde hace mucho tiempo han tratado de romper lo que por esencia y por naturaleza no lo van a lograr, y es que el pueblo vasco algún día alcance su independencia también como nación y se configure como un estado obviamente de otro tipo. Pues yo diría que en Colombia también, yo me permitiría decir que así como un luchador de Euskal Herria, por ninguna parte se puede reivindicar ser español o francés. Desde mi punto de vista, yo tampoco me reivindico colombiano, porque ese es un estado que no construyó el pueblo colombiano. Ese es un estado que construyó la oligarquía, es un estado que construyó un criollaje traidor a un pensamiento bolivariano. Mínimamente yo tengo que reivindicarme como gran colombiano, en alguna medida. Y me quedo corto porque hoy en día debemos sentirnos más que nunca como un pueblo latinoamericano y caribeño que se configura y se constituye como la patria grande. Somos de la patria grande. Pasando ya por las circunstancias ya del tema, o a las circunstancias del tema, yo diría que, y lo decía un poco extra conversatorio con algunos compañeros acá, mirar la situación de Colombia depende cómo la abordemos, desde qué óptica, desde qué lente, desde qué ángulo podamos mirar a Colombia. Y a veces uno, cuando está viviendo allí en Colombia, pareciera un negocio de fotografía donde estamos hace rato en el cuarto oscuro. Y a veces uno desde Colombia no ve más allá que eso, oscuridad. Pero visto desde otra parte, ya no vemos a Colombia tan ubicada in situ como la podemos mirar desde adentro, sino en un territorio, en un continente lleno de cada vez mayor cantidad de luces que se van prendiendo. Y esto porque, en últimas, no podemos abordar el análisis en particular de algo si no mínimamente lo contextualizamos en por lo menos en qué mundo estamos viviendo. Está claro que Colombia no es el mundo, ni el mundo es Colombia, pero lo único cierto es que Colombia está en el mundo. Podríamos decir igual que Colombia no es Latinoamérica, Latinoamérica toda no es Colombia, pero Colombia hace parte de Latinoamérica. Y esto porque los problemas que tienen como efecto la represión, la desaparición, la tortura, el exilio, el asesinato, la masacre, el genocidio, tiene una matriz común, no solo al pueblo de Colombia, sino a la mayoría de pueblos del mundo. Esa matriz que hoy llaman de orden globalizante, neoliberal, y ante la cual ningún país, si lo tomamos desde ese punto de vista, ninguna nación, ninguna región del mundo puede resolver sus problemas exclusivamente desde allí y a partir solo de una cierta circunscripción limítrofe, geográfica o de frontera. Obviamente que estamos allí, pero dependemos también de, no solo de nosotros, sino cada vez más y por fortuna de los procesos de revueltas de masas cada vez mayores, ya no solo en América o en América Latina, sino en una buena parte de regiones del mundo, y en donde, muy a pesar del pesimismo que he encontrado en Europa, muy pronto se verán aquí también. Dicen que estoy hablando sobre la utopía, que eso de que los pueblos de Europa se levanten contra el capitalismo no está tan cercano. Yo me acuerdo, si se le preguntaba a un venezolano hace 15 años si veía una posibilidad como la que tienen hoy, inclusive hasta un año antes, inclusive 6 meses antes de que llegara el gobierno de Chávez en el 99, y nadie apuntaba porque eso pudiera iniciar un camino de transformación y de cambio. No se puede, no es el momento, no hay condiciones. Igual, si me pregunto hoy en Colombia, desde Colombia, con la situación de la represión, con la situación de que no hay un partido de izquierda auténtico que represente los intereses del pueblo, el polo se desinfló, ¿ahora con qué nos quedamos? Santos es la continuidad del proyecto de Uribe. La represión continúa. Hubo un cambio de estilo, de forma, pero no de fondo. Y seguimos un poco mascullando una parte de la realidad. Pero hay otra realidad también, que se está materializando también, que no coge solo forma, sino contenido también. Y que hay unos antecedentes, unas premisas históricas, unos acumulados de lucha históricos, que porque no estén dando un fruto hoy, no los podamos poner en el terreno de las posibilidades para avanzar. Obviamente que a estas alturas, y a una manera de autocrítica, yo vengo del movimiento obrero. Claro que hablar de movimiento obrero o desde el mundo sindical. Y a veces somos muy dados a cuando aparecemos en ciertos escenarios, a tomar la parte o de mi sindicato, o de mi pedacito, o de mis muertos, o de mis detenidos, y no miramos en un contexto mucho más amplio a los demás. Los sindicalistas hablamos de sindicatos y punto. De los muertos, de los que han producido, que nos ha infligido el régimen al movimiento sindical y punto. El movimiento indígena habla de sus muertos, los afros hablan de sus muertos, de sus detenidos, de los estudiantes, de eso. ¿Y cuándo vamos a hablar en conjunto? ¿Y cuándo vamos a entender que los presos políticos en Colombia no son 7.500? Los presos políticos en Colombia son, para mí, 45 millones de colombianos. Porque aún los que andamos por fuera de los centros de reclusión estamos presos, o del hambre, o del pánico, o del miedo, porque el mundo, y Colombia tampoco es la excepción, no tenemos sino dos clases sociales. El mundo no está dividido más allá de continentes, países, lenguas, etnias, idiosincrasias, bailes, comidas, está dividido entre explotadores y explotados. Yo me temo que de los 45 millones de colombianos no deben haber más del 0.0 tal de explotado. Y los explotados estamos presos de algo. Estamos sometidos a algo. Estamos privados de algo. Estamos privados de la salud. Estamos privados de la educación. Estamos privados del empleo. Estamos privados de la vivienda. Y entonces Colombia en últimas es una gran cárcel, en donde se oprime también de muchas maneras. Y el papel, por lo menos, de los sindicatos. Ahora me dicen, Manuel, ahora usted no está en el sindicato. Yo vengo de la empresa de teléfonos de Bogotá. Fui presidente de ese sindicato. Y entonces, con mucho orgullo, puedo aparecer en cualquier parte diciendo, hoy todavía es una empresa pública, tenemos la mayoría de acciones, nuestra convención colectiva aún se mantiene. ¿Para cuántos? Para 3.000 trabajadores. Oye, ¿y cuántos trabajadores hay en Colombia? 20 millones, ¿verdad? ¿Y de 20 millones cuántos tienen convención colectiva? 100.000. El 0.5 de los trabajadores en Colombia tienen convención colectiva. Y nosotros, porque yo al capitalismo ya tirarle más bola de lo que es y de lo que hace, el capitalismo cumple con su función y no puede dar otra cosa que lo que da. Con legalidad, sin legalidad, con espacios pseudodemocráticos o no, el capitalismo no puede dar nada de todo lo que nosotros estamos pidiendo en cualquier parte del mundo, como pueblos, como trabajadores, como estudiantes, como amas de casa, como negros, como indígenas, como trabajadores. No, el capitalismo no puede dar nada distinto a lo que está ofreciendo, a lo que nos pone como una realidad concreta hoy, a propósito de las lecturas que todo el mundo nos lleva, sanamos los sesos, teorizamos la crisis del capitalismo, que es sistémica, que es no solo ya en un aspecto financiero, sino es financiero, cultural, comercial, ecológico, medioambiental, ideológico. Pero yo cuando voy miro a veces que en medio de lo que nos han vendido como crisis, hay algunos que les va muy bien en la crisis y que potencian sus ganancias. Y yo digo, esos estarán en crisis. O cuando el capitalismo encuentra cómo hacer una guerra para resolver, aceptando que está en crisis, ¿será que realmente está tan en crisis como nosotros lo estamos viendo? Y entonces comienzan a haber discordancias, diferencias, puntos de vista. A mi manera de ver, yo en donde sí he visto que el capitalismo entra en una crisis profunda es cuando no puede acumular más ganancia porque los pueblos se levantaron, porque hay países que comienzan a desprenderse de su circuito, a desacoplarse, a desconectarse. Ahí sí entra en crisis. El capitalismo puede estar en crisis en Colombia o con Colombia. Sí y no. Desde un punto de vista del gobierno no, pero desde el punto de vista de la respuesta de las masas, con las distintas formas de expresión de resistencia que hay allí, incluyendo aún la que sobrevive allí como la Armada, ahí puede estar en crisis. Con Venezuela está en crisis, con Ecuador está en crisis, con Cuba estaba en crisis. Entonces, cuando el capitalismo ve que los pueblos se levantan, para mí ahí entra una crisis profunda. Esa es la crisis. Y si está en crisis, profundicemos en la. Y nosotros desde el sector sindical, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos abordar ya no esa circunstancia del diagnóstico por el diagnóstico, sino decir, ¿cuándo un sindicato, por ejemplo el de telecomunicaciones, le va a ofrecer, aún con las limitaciones estas de estados, que habría otra discusión en ese punto, ¿qué le ofrecemos a los trabajadores de telecomunicaciones, empresa pública, en términos de ese servicio al pueblo colombiano? No solo a los trabajadores nuestros, a los 2.000 o a los 3.000 de la convención. O los trabajadores de Ecopetrol, ¿cuál es el proyecto energético de los compañeros desde la USO para todo el pueblo de Colombia? o los compañeros de la educación, o los compañeros de la salud, ¿cuál es el pliego social que estamos llevando a cabo? Y ahí es donde vemos que tenemos unas falencias muy importantes. Y yo creo que me dirán, bueno, y usted está haciendo la autocrítica cuando ya no está en el sindicato. ¿Y usted qué hacía entonces cuando estaba en el sindicato? Yo digo que con pena propia realmente mostramos éxitos que si bien pueden tener una valía de salvar un patrimonio público, no dimos ese paso de hablarle a la gente desde nuestro espacio, desde nuestro sector, pero en función de toda la población. En ese orden de ideas, con esas bajas tasas de sindicalización, yo ahora que estoy en el terreno de los tales jubilados, pensionistas que llaman acá, bueno, Colombia, uno de cada cinco colombianos mayores de 60 años tiene una pensión. Ahora, ¿qué tipo de pensión? Entonces, hay un déficit, ahí hay un algo que nosotros tenemos que comenzar a plantear más allá para un poco darle mayor contenido a lo que estamos manejando como acuerdo humanitario o como que entendemos por paz. ¿Cuál es la paz que nosotros concebimos? Porque yo me acuerdo, y además nos metieron en un rollo electoral alguna vez, los que están aquí de Colombia se acordarán, y los que han leído algunos informes en el año 97 por allá, Francisco Santos, Pachito, el famoso vicepresidente del benemérito y nunca bien ponderado Álvaro Uribe, lanzó un referendo o una consulta por la paz en Colombia. Y si a nosotros como colombianos nos preguntan que si queremos democracia, paz, derechos humanos, pues nosotros vamos de cabeza y votamos. Yo me acuerdo que esa vez, pues, según las cuentas, la paz ganó abrumadoramente porque todo el mundo que cogió la papeleta por la paz la depositó allí en la urna, en un ejercicio democrático, legal, y votamos todos los colombianos por la paz. Y la pregunta es si todos votamos por la paz porque estamos en guerra. Entonces, ustedes se acordarán, también acá lo conocieron algunos, unos más cerca que otros, Eduardo Maña Mendoza, asesinado, entre otras cosas, por el grupo La Terraza, bajo la orden de Carlos Castaño y Álvaro Uribe, que fue los años en que en el año 96 asesinaron a los investigadores del CINEP, a Mario Calderón y a Elsa Alvarado, y después en el 98 a Jesús María Valle en Medellín, y después el 18 de abril en Maña, bueno, un paquetito que armaron allí que tocaba eliminar a estos compañeros. Me decía Manuel, sencillo, Santo Domingo votó por la paz, ¿verdad? Claro, Santo Domingo votó por la paz. Ardila Lule votó por la paz, claro, Ardila Lule votó por la paz. Bueno, un poco aquí para los compañeros, Botín votó por la paz, Alierta votó por la paz, y Pedro Patajiva también votó por la paz. Padre Patajiva, el pueblo. Santo Domingo y Ardila Lule, ¿por cuál paz votaron? ¿Cuál es la concepto? ¿Por qué concepto? ¿Con qué criterio de paz votaron? Pues me imagino que la paz de Santo Domingo y Ardila Lule es más precarización laboral, más flexibilización, menos derechos de los trabajadores, salarios más bajos, porque apropiándose de una mayor plusvalía y mayores ganancias, ellos están en paz. Y si Pedro Patajiva, ¿por cuál voto Pedro Patajiva? Pues ojalá tuviera empleo pleno, ojalá tuviera educación, ojalá tuviera salud, ojalá mis hijos pudieran comerse un helado los domingos, ojalá pudiera comprarles unos jeans por lo menos para Navidad. Esa es la paz de Patajiva. Ojalá pueda ir a un hospital y no me reporten para afuera porque no tengo el carnet de seguridad social o el SISBEN o lo que sea. Él votó por esa paz. Y entonces, ¿por qué estamos en guerra? Pues porque los Santo Domingo Arrieta Lule, para conseguir su paz, tienen que hacerle la guerra a los Pataquivas. Y los Pataquivas, para conseguir su paz, tienen que hacerle la guerra a los Santo Domingo. ¿Cuándo habrá paz? Bueno, cuando se elimine la contradicción de clases. Entonces, mientras haya lucha de clases y persista la lucha de clases, pues no habrá ninguna paz ni ninguna democracia. Esto porque a veces nos enredamos en los lenguajes, ¿no? O como cuando calificamos al capitalismo de que nos tocó la etapa del capitalismo salvaje. Oye, ¿alguna vez el capitalismo no fue salvaje? O que nos ha tocado una etapa de guerra sucia. ¿Acaso hay guerra limpia? Y esas cosas que aparentemente no tienen trasfondo van ganando algunas cosas en el coco de nosotros, sí, llegamos a creer que, por ejemplo, con el polo democrático habíamos conseguido un espacio democrático, que por esencia la democracia burguesa es distinta a la democracia popular, la democracia del capitalismo es distinta a la democracia del socialismo, la democracia de los explotadores es distinta a la democracia de los explotados, pero nosotros decimos un espacio democrático. Los espacios, por lo menos digamos democrático burgués, para entender que ese no es nuestro espacio natural. Ni desde allí se van a resolver los problemas. Aún con gobiernos hoy en día que, si bien decimos que llegaron por la vía democrática burguesa, como Chávez, como Correa y Evo, pero para dar la transformación completa, la puntada siguiente, la de sacar de juego definitivamente a los explotadores, eso no va a ser con la estructura democrática burguesa, ni siquiera con la forma de Estado democrático burgués. Y estamos ahí, en ese punto, ahora en Colombia, de acuerdo humanitario. Y muchas veces lo circunscribimos a los costos o a los efectos que desde el punto de vista punitivo o de muertes en organizaciones que conocemos, nosotros tenemos referenciadas acá. Yo también me temo que los muertos en Colombia, por ejemplo, en el sindical, nosotros los sindicalistas hablamos de 2.842 muertos, del 1 de enero del 86 a 14 de noviembre del 2010. Bueno, hubo 2.842 asesinatos de sindicalistas. Pero ¿cuántos trabajadores realmente cayeron en Colombia en esos 25 años? ¿O los que masacraron los paramilitares no eran trabajadores? ¿O los 120.000 que reconocen ahora y otras cifras de 200 y tantos y nos recuerdan un poco el año 48 y los años subsiguientes cuando el Bogotazo, y tal vez en 2 o en 3 años se habla de 300.000 muertos en aquella época? Y lo ponemos a hoy, encontramos una masacre completa de qué, de pueblo, y dentro del pueblo qué, trabajadores. Y esos trabajadores, por lo menos en las estadísticas, ¿por qué no las metemos allí? Y lo mismo ahora con el acuerdo humanitario. Entonces a veces nos centramos en el acuerdo humanitario desde el punto de vista militar. Tantos presos políticos y algunos civiles y otros desde las organizaciones armadas que combaten al Estado. Y entonces hablamos de 7.500 y de 500 armados, y entonces el acuerdo humanitario es poner en libertad desde la cárcel a tantos de acá y a tantos retenidos desde el otro lado, sin tocar el aparato productivo, sin plantear otro modelo de desarrollo para liberar a todo el resto del pueblo colombiano preso y detenido por muchas cosas en el espacio y en el tiempo, o aquellos que inclusive en la vida están muertos en vida, que es una muerte superior a los muertos en muerte, como decía Umaña también. Él llegaba a un extremo, entre otras cosas, pero traslado que yo sé que él era muy dramático para hablar, yo no soy tanto. Él decía que la muerte en combate en últimas en Colombia es una muerte más humanitaria que la muerte de las bajas sociales que produce el modelo y el sistema, porque una muerte por hambre es una tortura de muchos años hasta que tú falleces y ya no te operan absolutamente nada del cuerpo ni de la mente, Y en el combate, pues bueno, caemos de un balazo y ya. La muerte, resulta que la guerra en últimas, entonces sí podríamos decir, resulta más humanitaria la guerra en combate clásico militar que todos los costos sociales de las muertes que ocurren en la puerta de un hospital por inasistencia médica, la muerte de los niños en muchos barrios de Bogotá. Hoy no hay que ir al Chocó a mirar cuántos niños se mueren de hambre en el Chocó, o en La Guajira, o en Guainía, o en Baupeso, ¿no? En Bogotá, en cualquier casa de inquilinato, todos los días muere un niño de hambre. Esas bajas también son del conflicto. Decimos social y armado, pero a veces lo dejamos solo en la sumatoria o de mi sector, o únicamente las bajas armadas o los detenidos armados. Todo, hay que juntarlo todo, todo. Todo hace parte del conflicto en Colombia. Y todos los muertos, así yo no los conozca, son mis muertos. Así sean de otro partido político, pero si son pueblos y son explotados, son mis muertos. Y el acuerdo humanitario es, tiene que pasar necesariamente por tocar la estructura económica, por otro modelo. Y para eso dicen, bueno, pero para eso toca tomarnos el poder. Pues bueno, precisamente de eso se trata. Ah, ¿de cómo? Bueno, las masas indican los caminos. Muchas veces las direcciones políticas nos hemos quedado atrás en análisis, en pesimismos y en una cosa que duele decirlo pero que no podemos esconder: la profunda división de nuestras estructuras sociales y populares. En un sindicato tú puedes ver la junta directiva y una junta allí, pero la guerra interna que hay no es de cualquier... Uno podía ver al Polo tomándose fotos por allí, pero eso no era ni tan unitario, ni tan, ni todos iban para lo mismo. Bueno, ahí tenemos la alcaldía de Bogotá que ha pasado con ese tema. Una discusión en el Polo. Oye, ¿cómo ven la integración de América Latina desde la perspectiva bolivariana, desde el ALBA? Acá no se puede hablar de eso. ¿Por qué? Porque está Uribe. ¿Y qué tiene que estar Uribe? No, pero es malo. ¿Y qué? ¿Cómo así? ¿Acaso no, con lo que está pasando, no tenemos suficiente ya? ¿Y entonces cómo vamos a abordar la lucha esa por las transformaciones concretas? Si toca seguir poniendo la carne en el asador para... No, aquí no se puede hablar del alma. No, no es el momento. Aún no podemos hablar de Operación Milagro, no podemos hablar de Casas del Alma, no podemos hablar del Yo Sí Puedo, no podemos... porque está Uribe. Y yo decía, oye, pero espera un momento. Estando Bush en Estados Unidos, presidente Bush, que creo que debe tener más peso, o tenía más peso en la geopolítica mundial que Uribe, a través de la CITGO, la filial de PDVSA, metió para algunos sectores de población llamada marginal o en condiciones... no muy óptima desde el punto de vista de su ingreso, metió combustible a precio subsidiado y mucho más barato a una parte de la población de Estados Unidos para la calefacción. Este otro proyecto de desacople neoliberal que circula por América Latina, con Fidel, Chávez, Evo a la cabeza, hizo una obra social, si se quiere, en Estados Unidos con Bush ahí. Y porque Uribe está allí hace 2 años, Igor, en el balance del ALBA, apareció un andaluz y dijo, en un pueblo cerca de Sevilla, en una región, una zona, censamos 32.000 analfabetos en esa parte. Bueno, esta gente fue a Cuba... y en medio de los acuerdos de cooperación y convenios tipo ALBA, solidarios y demás, vino un equipo de Yo Sí Puedo de Cuba a alfabetizar a Sevilla. Y aquí, ¿quién gobierna? más que poner a Aznar antes o ahora a Zapatero, ¿quién gobierna España? ¿Qué estructura de poder? Si no es algo cuasi similar a un fascismo de nueva etapa, de nueva cara, de nuevo cuño, como el que tenemos nosotros en Europa. Y en Londres, el alcalde de Londres parece que simpatizó con Chávez y le dijo: oiga, ¿usted será que me puede vender combustible más barato que tradicionalmente a los valores que se comercian en el mercado? Y para ponerlo aquí para el transporte público de Londres, no para el subway, sino para los buses que van a... Entonces Chávez le dijo: sí, pero si le baja no sé qué peniques o cuánto a la tarifa. Y lo hicieron. Y nosotros estando ahí al lado de Colombia diciendo: no, no se puede porque hay que cuidarnos, Chávez no es muy bien recibido por aquí. Claro que ahora parece que tampoco por aquí con lo que ha pasado con Joaquín y este tipo de cosas. Habría que hacer después, no es el caso hoy, la discusión de ese tema frente a Chávez, pero como denuncia aquí, por supuesto que sí. De cuando nosotros, desde Colombia, en el acuerdo humanitario, quienes propugnamos por el acuerdo humanitario para 45 millones de colombianos, incluyendo, por supuesto, ni más faltaba, a quienes son referente, porque si están en la cárcel es por algo, porque lucharon, porque confrontaron, o a todos los caídos también, en muchas circunstancias, desde nuestras organizaciones sociales, pero también a todos los caídos, a los NN, a los que caen en las veredas, a los que caen en el Chocó, a los que caen donde no hay organizaciones a las cuales ellos tengan alguna representación. ¿Cuándo los vamos a incluir y con qué modelo? Y si ese modelo es para allá o es para cuándo, o frente a este proyecto de unidad nacional, que es una reeditación del Frente Nacional anterior, después del trabajo sucio que hicieron los pájaros y los chulavitas, los paramilitares de esa época, y ahora lo que acaban de hacer, una limpieza social y además un ajuste muy fuerte al movimiento armado también. Entonces aparece una reinstitucionalización del país, pero para profundizar el modelo que nos tiene excluidos y que genera todas estas condiciones de violencia. ¿Está bien? Entonces, el acuerdo humanitario, ¿cuál es el modelo para nuestro acuerdo humanitario en Colombia? ¿Qué empresas en Colombia debe ser del resorte público, y no solo público per se, sino de auténtica propiedad social, y propiedad social entendida como la posibilidad de que los colombianos diseñemos, planifiquemos cómo es el control y el manejo de esas empresas, qué servicios deben prestar y a qué costo y en qué condiciones y con qué tecnologías y demás? Tenemos que hacer un proyecto así. ¿Y dónde está ese proyecto? Me dirán: eso es imposible, eso no está de un día para otro. Oye, pero Bolívar habló de tal cosa. Bueno, eso fue Bolívar, fueron otras condiciones. Lo que quiero significar es, a la hora es de plantear salidas unitarias, tenemos un problema. Por un, estamos unidos, para mí objetivamente, y si se quiere de manera... unidos objetivamente y de manera negativa, porque el pueblo está unido. El que lo desune es el sistema por una vía, pero nosotros también desde abajo a veces lo dividimos. Nosotros desde los sindicatos también peleamos solo para nosotros. Muchas fuerzas políticas a veces defienden su pedazo y no miran el resto. Si el capitalismo divide y nosotros ayudamos por múltiples cositas que tenemos, tenemos un problema que tenemos que asumir y darnos la cara. Y otra vez cojo al ya no a Maña Mendoza, sino a Maña Luna. Dijo Manuel: no te preocupes ni te ocupes mucho de la represión desde el Estado. Cuídate de la antropofagia de la izquierda. Cuando me dijo eso yo no lo creía. Pero cuando yo, por ejemplo, salí pensionado del sindicato, yo no pude volver a pasar por el sindicato porque allí me dijeron que, como por ley yo ya no pertenezco al sindicato, yo ya no puedo pasar por allí. Y es un sindicato de avanzada, pero se pega la ley. La ley dice que si a ti te pensionan, tú ya no tienes vínculo laboral allí, por lo tanto ya no eres objeto dentro de la legalidad de pertenecer al sindicato, por lo menos en Colombia. ¿Usted qué hace por aquí? ¿O fue que le quedó gustando todo lo que robaba aquí? Y cuando uno le dicen así, compañeros, que hasta un segundo antes de salir pensionado eran sus compañeros de junta y un segundo después usted ya no es, por ejemplo, yo aquí, ¿quién soy? ¿A quién represento yo aquí? ¿En nombre de quién vengo? Bueno, yo por lo menos acá defiendo con amor, disco limpio, que yo soy parte de un pueblo que lucha más, que represento, ¿no? A quien represento. Además, porque, por ejemplo, yo hago parte ahora de un equipo Federación Sindical Mundial en Colombia. Pero por las razones que sea, acordaron de que yo no pudiera hablar en nombre de la Federación. Está bien, no hablo en nombre de la Federación Sindical. Porque cualquier cosa que diga aquí, como en el Estado burgués, será usado en su contra cuando llegue allí. ¿Y usted quién lo autorizó para hablar? ¿Y usted quién lo autorizó para hablar como pensionado? ¿Y a usted quién lo autorizó para hablar como desde intrateléfono? Tenemos cositas que no son solo para mirar del otro lado, y eso un poco a mí, en lo personal, en cierta medida me ayudó un discurso de Fidel Castro el 17 de noviembre del 2005 en la Universidad de La Habana, en el Aula Magna, a propósito de un análisis que hacía Fidel de la Revolución Cubana, cuando dijo: bueno, ya está bueno que le sigamos tirando coñazos al imperialismo, y que por el bloqueo y que por esa causa estamos aquí jodidos, y que... Y Fidel llega y dice ese día: espera un momentico, que ese cuento ya está muy... muy calentado, recalentado. Si la Revolución Cubana llega a echar un paso atrás, y ojalá nunca suceda, llegar a fracasar, cuando salgan, pueden meterse en ese 17 de noviembre de 2005. Si la Revolución Cubana llegar a fracasar, no va a ser por el imperialismo ni por el bloqueo, va a ser por nuestros propios errores. Oye, es otra forma de asumir también nuestra responsabilidad, más allá de la denuncia, que está bien, por supuesto. ¿Cómo no voy a denunciar? ¿Cómo no me voy a doler por lo que está pasando? ¿Cómo no voy a ver, casi que hasta de manera lógica, que el que combate en condiciones X en determinadas partes del mundo va a ser reprimido? Pero alguien dijo alguna vez, y ahí sí no voy a dar autoría, voy a dejarla ahí, es que la lucha por el socialismo, la lucha por otra sociedad basada en el respeto real a la naturaleza y a los derechos humanos, si uno no lucha por eso, la vida no tiene sentido, con todas sus consecuencias. Así que obviamente tenemos unas consecuencias, pero ahora, ¿cómo paramos esas consecuencias, que no sean mayores? ¿Cómo rescatamos a estos compañeros de las cárceles? ¿Y cómo rescatamos un niño de la calle? ¿Y cómo rescatamos otro preso más y otro que tenga acceso a la salud al mismo tiempo? Ese acuerdo humanitario más amplio, donde quepamos más y de manera incluyente todos, con todas nuestras dificultades, como digo, estamos unidos objetivamente por lo negativo, porque estamos unidos por el desempleo. El capitalismo en realidad nos juntó hace rato, cuando nos quedamos sin la propiedad de los medios de producción, nos juntó. A partir de ese momento fuimos uno solo objetivamente. ¿Y por qué no lo somos en la categoría de esa objetiva subjetiva? ¿Por qué no lo somos subjetivamente? ¿En dónde nos metieron tantos rollos entre nosotros? Aún desde la izquierda. Que Chávez no hable de nosotros. Que la revolución en Colombia la hacemos los colombianos, y la revolución de Colombia es asunto de los colombianos. Con el perdón, por supuesto, de esa postura muy respetable, la revolución colombiana se alimentará de su propio cocimiento, pero de la mano y articulada con cualquier revolución mundial, con cualquier explosión de masas de cualquier parte del mundo. alimentarán cada revolución en cada lugar, en cada punto, aún dándose la batalla desde ahí, pero nadie puede dar una batalla final sin, más allá de su estricto territorio y de su estricto pedazo. ¿A qué hora nos volvimos chauvinistas de izquierda? ¿Hasta dónde la burguesía nos penetró y nos puso a decir que los venezolanos tal cosa, o que los ecuatorianos tal cosa? O ¿a qué hora nos metimos ese concepto geográfico tan de ellos y no de nosotros? Porque no es nuestro hasta donde yo sé, ni siquiera bolivariano. Ese no es el pensamiento de Bolívar. Nosotros los colombianos, nosotros los colombianos sí eran el sentido que le daba. Inclusive Miranda llegó a llamar Colombia a todo lo que nosotros estamos llamando ahora la patria grande. Si es desde ahí, perfecto. Nosotros los colombianos, desde el río Bravo hasta la Patagonia. Esas cosas me llaman a mí a la reflexión, en vías hablar de todo esto que duele tanto, en vías a proponer algo desde nosotros para un pueblo que está esperando una respuesta de alguien desde el pueblo, más allá del pedacito que tradicionalmente cada quien ha defendido, que es de mucha valía, por supuesto, y que llegó el momento de hacer realidad. Entonces, ahora sí, ya no de manera teórica, sino real, fraternal, además, entre nosotros, porque yo sí creo en eso, con grabación y todo, de que por lo menos en el pedazo que llamamos Colombia, la resolución de ese conflicto pasa más por la combinación de todas las formas de lucha que de lo que podamos nosotros abordar en negociaciones con X gobierno o X solución legal por un momento dado. Y entendida, entre otras cosas, como yo también consigo la combinación de formas de lucha, es de verdad combinar una forma de lucha obrero, estudiantil, negra, india, trabajadora, de manera real. Y puedo contar infidencias. Yo alguna vez, desde el sindicato de la empresa de teléfonos, nosotros íbamos al Caguán, y lo digo abiertamente porque, bueno, era público, era hasta legal ir allí, bueno. Y hablando con los compañeros de allí, entonces venía la discusión de cómo se veía del movimiento obrero sindical la salida para Colombia. Alguien dijo por allí que Colombia era como un reloj, pero con todas sus piezas encima de la mesa. Y entonces la pregunta fue, ¿y entonces qué hace falta si están todas las piezas? El relojero. ¿Y quién es el relojero? ¿Un solo sector o es una dirección que se arme de todo esto y articule y arme ese reloj para la hora de la verdad, la hora de esta verdad histórica actual, la hora de nuestra independencia también definitiva, la hora de nuestra integración con el proceso latinoamericano, la hora de nuestra integración con las masas de África, la hora de nuestra integración con los pueblos de Europa, con la Euskal Herria y con todos los que luchan contra el capitalismo, la hora de la verdad de que si no pensamos en ese orden de ideas, muy difícilmente vamos a salir de esas particularidades que son evidentemente desastrosas, brutales y bárbaras, pero que también tenemos que llamarnos un poco a la reflexión. Y muchas cosas no las estoy diciendo esculcando para allá. Casi todo lo que he dicho acá lo he dicho con profunda autocrítica. Ahora mismo están en Latinoamérica, en el proceso ALBA, las grannacionales como un contrapeso desde este tipo de integración que se está dando en América frente al proceso de transnacionalización del mundo. ¿Y ustedes creen que hasta el día de hoy algún sindicato, por muy avanzado de izquierda en América Latina, ha pasado un proyecto para América Latina desde el sector donde nosotros estamos? a hoy no lo conozco. Yo hago parte de ese movimiento. Por lo tanto, yo tengo que darme la cara y decir, estoy faltando, no soy responsable. O vamos a esperar que llegue el estudio de una ONG, una transnacional X, y porque nosotros ahora estamos replicando en Sudamérica los proyectos IRSA, y sobre esos estamos mirando a ver ahora qué le hacemos, o qué le hacemos a la CAN, o qué le hacemos al MERCOSUR, o qué le hacemos al Sistema de Integración Centroamericano, o qué le hacemos al CARICOM. Y ahora se viene un proceso de constitución de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ahora con todo lo que de diversidad de gobiernos hay, pero ante todo con una oportunidad histórica de meternos allí y de que el ALBA coja peso, porque yo creo profundamente en el ALBA. Y el ALBA no es solo para América, el ALBA es para Europa, para Asia, para África. Es una transición entre una realidad globalizante neoliberal y una perspectiva de construcción al socialismo. Tanto que hoy en Cuba, inclusive desde el sector académico cubano y algunos desde afuera, entonces, hasta hace 5 años, entonces el socialismo cubano, y entonces hoy, como han habido unas reformas X, de que va a desaparecer algo de la libreta, de que van a desaparecer 1.500.000 trabajadores estatales, se van a reconvertir en pequeñas unidades productivas y demás, entonces desde la teoría decimos que eso no es socialismo, y entonces decimos, bueno, en Cuba realmente no ha habido socialismo, lo que ha habido es un proceso de construcción del socialismo. Y entonces decimos ahora, bueno, como lo queramos calificar, pero en el proceso de construcción del socialismo, como no se va a dar por decreto de un día para otro, si hay un instrumento válido que está caminando, que tiene una enorme bondad en términos de beneficios sociales hoy en día, que es lo que tenemos que democratizar, que yo diría que más que alfabetizar hoy, porque gracias al ALBA, los países ALBA no tienen analfabetismo. Pero hoy más que alfabetizar hay que albatizar, porque ALBA es pensamiento bolivariano, porque ALBA es integración desde los pueblos, porque ALBA es una lucha contra el imperialismo y contra el capitalismo, porque ALBA es la construcción del socialismo desde nuestra América, y porque creo que ahí cabemos absolutamente todos los que queremos ver desde nuestro chauvinismo de izquierda, como colombianos o como latinoamericanos o como nuestro americano, o como ahora comunidad económica, comunidad de Estado Latinoamericano y Caribeños, o como pueblos que luchan por la liberación en el mundo, hermanados profundamente para dar ese salto de verdad de conquistas auténticamente democráticas, que no pueden ser otras que si no hay transformaciones sociales profundas, no hay sus tales derechos democráticos ni avances por ningún lado. Y entonces, por lo menos yo dejo ahí, les agradezco, no sé si me salí del tema, no sé qué vine a hacer aquí. Yo en últimas vine, voté todo acá, porque no quería circunscribirme de pronto a un esquema, a un parámetro de conversatorio muy formal. Lo he hecho de verdad, eso sí, tengan la plena seguridad, desde toda mi interioridad, con toda la mejor buena fe, con todo el corazón y con todo el amor del mundo. Les agradezco inmensamente. Gora Euskal Herria.